Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Los 7 establecimientos hoteleros que han realizado la formación sobre consumo responsable recibieron este lunes 1 de junio el distintivo que los acredita como locales donde se apuesta por un consumo de alcohol de forma segura. Este curso ha sido impartido a través del programa Archidona ante las drogas, que en esta edición se ha centrado en el alcohol y que es una de las drogas más toleradas en la sociedad. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La OMIC informa sobre los descuentos engañosos de las compañías eléctricas. El 24 de junio comienza la campaña municipal de natación de verano 2015. La farmacia La Purísima de Esperanza Conejo Ramilo se puede visitar en la biblioteca. Comienza la 7ª edición de los patios para la poesía con la presencia del escritor Xema Martín. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decíamos en titulares, los 7 establecimientos hoteleros que han realizado la formación sobre el consumo responsable recibieron este lunes 1 de junio el distintivo que los acredita como locales en donde se apuesta por un consumo de alcohol de forma segura. Este curso se ha impartido a través del programa Archidona ante las drogas, que esta edición se ha centrado en el alcohol ya que es una de las drogas más toleradas por la sociedad. La concejala en funciones de salud manifestó que este proyecto es muy positivo y el mismo se han implicado a jóvenes, a los padres y a los bares para que el ocio sea seguro y saludable. La responsable técnica de Archidona ante las drogas, Rosa Torres, señaló que este es un programa que lleva 10 años realizándose en la localidad y no se descarta que en la próxima edición se sigan impartiendo cursos de consumo responsable en los establecimientos hoteleros de Archidona. Ya ha llegado el día de los fines de curso, evidentemente, y las personas que están aquí, que se han implicado a lo largo de este tiempo en la formación y en el compromiso por un servicio responsable, hemos querido entregarles una pequeña placa, primero como reconocimiento y en segundo lugar pues para que quien entre en ese establecimiento de alguna manera vea el compromiso que la restauración tiene con este proyecto, ¿no? Y que ellos mismos sirvan, digamos, de alguna forma de equipo de megafonía para este proyecto. Entendíamos este proyecto como algo positivo, en el que había que implicar no solo a los jóvenes, evidentemente, con quienes ya hemos trabajado, otra cosa serán los resultados obtenidos, pero teníamos que trabajar también con los padres, Y sobre todo pues eso, con los establecimientos implicados en el ocio, pues para que ese ocio pueda ser positivo, enriquecedor, distendido, agradable y por supuesto comprometido, ¿no? Ellos dieron el paso adelante, yo se lo agradezco, porque es verdad que no siempre se tiene tiempo para estar, los horarios de este tipo de establecimientos son complicados de compaginar con la vida privada y con el resto de cosas, ¿no? Espero que se lleven la información que se les ha ido ofreciendo, les sirva, les sea útil y sea una herramienta, bueno, pues para lo que venimos persiguiendo, ¿no? Que su servicio sea un servicio responsable, sobre todo con los menores, porque más que una campaña, esto ya es una cruzada contra el alcohol a menores, ¿no? Evidentemente el alcohol es algo que ya está instalado socialmente y que es tolerado porque cualquier celebración se hace ante la comida y la bebida, que está muy bien, pero que se puede hacer con cordura, y estableciendo unos límites, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, que ellos, desde su posición privilegiada para eso, inculquen la cultura de la diversión, pero de la diversión con razón, ¿no? Y a mí me gustaría que, bueno, que Rosa, que es la que de alguna manera ha estado súper implicada en el tema, nos dijera algo. Yo aprovecho también para despedirme de vosotros. Este quizá de mi último proyecto y me va a dar llorona, así que agradeceros a todos y a todas las que habéis colaborado en esto, y pediros disculpas si en cualquier momento habéis sentido que os he podido faltar, que no habéis sentido atendido, y ya está, y me callo, que me da llorar. Bueno, ¿no? El motivo de reunirnos, como bien ha dicho Juana, era por dar un distintivo, por participar en el curso, por vuestro compromiso, y aparte se va a tramitar la certificación, o sea, de que habéis realizado el curso, que estáis formados como servicio responsable, que es una certificación oficial. Este curso de servicio responsable se enmarca dentro del programa Ciudad de Arte la Droga. Archidona ante la droga lleva ya funcionando pues casi unos 10 años, sí. Y entendemos que, como bien ha dicho Juana, el alcohol es quizás la droga más socialmente aceptada, que todos hacemos uso del alcohol, y la idea pues era enseñar el consumo responsable. Paralelamente a estos cursos de servicio responsable se han hecho charlas de consumo responsable dirigida a padres, con el apoyo del Centro Provincial de Drogodependencia, bueno, concretamente comarcal de Antequera. Y bueno, yo creo que y está, Energy Control está también implicado en ese tipo de y Energy charla. Control, sí, otra asociación. Decir que a lo mejor nos hubiera gustado que hubiese más participación por parte de los establecimientos, pero entendemos que a lo mejor el horario pues no lo ha permitido, que no descartamos pues en otros años volver a realizar la convocatoria. Y yo creo que nada más agradecerle su participación y darle eso, la gracia, la enhorabuena, porque el mero hecho de estar aquí ya es signo de implicación. Y no sé si alguno quiere añadir algo más del curso, eso. ¿Qué le ha parecido? Sería interesante. Cambiamos de asunto. El concejal en funciones de comercio y responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Alberto Arjona, informó sobre la publicidad engañosa y de las prácticas fraudulentas que algunas compañías eléctricas que aseguran sus puestos en descuentos no se ajustan a la realidad o están condicionados a la contratación de servicios adicionales. Arjona manifestó que la OMIC realizó un análisis sobre varias ofertas ante la queja de algunos vecinos y vecinas. Los comerciales, en nombre de las compañías, ofrecen descuentos al consumo, pero ese descuento no se hace efectivo en algunos casos al modificar con otros conceptos de la factura, como la potencia contratada. Al final, la suma de los importes es superior a lo que se pagaba antes. Además, la primera factura del nuevo contrato, la compañía suele aplicarle otros derechos de suponer encarecer la factura con una cuantía bastante elevada. Habría, por tanto, que conocer todas las modificaciones y nuevos importes para valorar si merece o no la pena. Pues para alertar de supuestos descuentos que las compañías eléctricas están llevando a cabo, que finalmente lo que pueden conllevar es a encarecer la factura. Puede haber publicidad engañosa y prácticas fraudulentas en las que incurren los comerciales pues, que están trabajando para estas compañías, que acuden a los domicilios de los usuarios para ofrecer descuentos que no se ajustan a la realidad o están condicionando la contratación de servicios adicionales. Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor hemos detectado pues, que en Archidona se está dando de forma asidua esta práctica y muchos usuarios, muchos ciudadanos están viendo cómo la factura de la luz se ve incrementado cuando verdaderamente lo que buscaban eran tarifas más bajas y descuentos. Por eso desde la Oficina como digo, de Información Municipal de Información al Consumidor se ha realizado un análisis sobre varias ofertas ante la reiterada queja, como digo, de algunos vecinos. Y los comerciales, en nombre de las compañías, ofrecen descuento al consumo, pero ese descuento no se hace efectivo en algunos casos al modificar otros conceptos de la factura. Es decir, con lo cual es totalmente una actitud engañosa. y al final la suma de importe es superior a lo que antes se pagaba, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que estos descuentos pues finalmente no son reales, porque ellos van sumando otros conceptos adicionales a las facturas, lo que hacen que es que el vecino, el consumidor a fin de cuentas, tenga que pagar más de lo que pagaba anteriormente con la otra compañía eléctrica. Además, a la primera factura del nuevo contrato, la compañía suele aplicarle otros derechos que suponen encarecer la factura con una cuantía bastante elevada. Habría, por tanto, que conocer todas las modificaciones y nuevos importes para valorar si merece la pena o no merece la pena el cambio de compañía. Lo que supone y lo que para muchos ciudadanos pues resulta bastante complicado y complejo a priori. También hay que tener en cuenta que muchas de estas ofertas van asociadas a un contrato de permanencia, lo que hace muy difícil poder abandonar este contrato y volver a la compañía anterior, ¿no? Desde la OMI de Archidona invitamos a la prudencia, a desconfiar de ofertas milagros que nos van a abaratar mucho la factura de la luz, que pueden hacer llegar personas que dicen haberlo hecho en nombre de compañía. Ninguna compañía va a enviar a nuestro domicilio a un comercial para que paguemos menos en la factura. Para todos aquellos que necesiten revisar la factura de la luz, les recomendamos acudan a personas de confianza que sepan asesorarles de la mejor de lo que más les interesa, y en última instancia acudir siempre físicamente a una oficina de la compañía donde se le pueda aconsejar o a hacer el cambio. Por eso hacemos este llamamiento desde el ayuntamiento, desde el área de comercio, concretamente desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, porque son ya muchos los casos que han llegado a este ayuntamiento, los casos que han puesto en manos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, y bueno, vemos que los vecinos han resultado estafados, engañados, cuando lo que se le ofrecía era abaratar su factura de la luz, y por determinadas cuestiones, por publicidad engañosa, pues ven ahora que se enfrentan a facturas mucho más cuantiosas de las que pagaban anteriormente, con el problema que acabo también de mencionar, que es lo que agrava la situación, que es que en esas situaciones, en muchos casos, se firma una permanencia con la nueva compañía que hace pues prácticamente imposible que el usuario se pueda dar de baja de una forma inmediata. Por eso recomendamos prudencia, recomendamos consultar a especialistas, consultar a expertos si nos conviene o no nos conviene cambiar de compañía, y estudiar muy detenidamente las ofertas y las promociones que ofrecen las distintas compañías eléctricas, que nos aseguran y que nos ofrecen mejorar las tarifas, y como en muchos casos estamos comprobando, pues resulta totalmente lo contrario, y es que se encarece el precio de la luz y consecuentemente pagamos mucha más factura que antes. El próximo 24 de junio comienza la campaña municipal de natación de verano 2015. Durante el periodo estival se llevarán a cabo 3 cursos de 15 días de duración para cada uno y de distintos niveles. El plazo de inscripción para los cursos comienza el 10 de junio y el horario es de 16:30 horas a 22 horas en el Polideportivo Municipal. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. Una persona no podrá realizar más de 2 inscripciones a la vez. No se puede hacer reserva de la plaza por teléfono ni por cualquier otro medio, y la inscripción se pagará en el momento de hacerla. Cada persona se inscribirá en un solo curso. 2 días antes del inicio de un nuevo curso se podrán ocupar las plazas libres. Los cursos se imparten de lunes a viernes dentro del calendario previsto. El precio del curso es de 9 euros y la prenatación 5 euros y la escuela 18 euros. El primer curso será del 24 de junio al 14 de julio, el segundo del 15 de julio al 4 de agosto y el tercero del 5 al 31 de agosto. Del 14 al 18 se interrumpe el curso por la Feria de Archidona. Cambiamos de asunto. El patio del CEI Virgen de Gracia se convirtió el lunes 1 de junio en una calle de una ciudad en la que no han faltado los semáforos, pasos de peatones o rotondas. Y por supuesto, son los vehículos que han circulado por este circuito que ha sido elaborado por los maestros de educación infantil y por los padres de los alumnos para que los más pequeños de este centro comiencen a tener conocimientos de educación vial. La maestra Victoria Ruiz señaló que es una experiencia innovadora para trabajar la educación vial, ya que suele comenzar a trabajar en el primer ciclo de primaria, pero ellos consideran que desde infantil hay que empezar a darles nociones sobre las señales de tráfico básicas, ya que hay que tener una buena educación vial y hay que saber comportarse en la calle. Por su parte, el director del CEI Virgen de Gracia, José Antonio Caro, agradeció la labor realizada por las maestras y por los padres y manifestó que la educación vial es una transversal dentro del currículum de enseñanza. Buenos días, estamos aquí en el Colegio Virgen de Gracia porque vamos a hacer una experiencia un poquito innovadora para trabajar la educación vial con nuestros peques, que siempre se suele trabajar ya en el segundo ciclo de primaria o en el tercer ciclo. Y bueno, estos pequeñitos son bastante observadores y realmente las cositas hay que hacerlas desde infantil. Entonces, pues se nos ocurrió que las madres y padres del cole nos podrían ayudar y la verdad es que nos han sorprendido porque se han volcado, han hecho un montón de mobiliario urbano, se han disfrazado de aparcacoches, de médicos, de policía y están bastante entusiasmados. Hemos hecho el circuito pintado con pintura acrílica para que quede para siempre, para poder repetir la actividad cada año, que sea algo ya que entre dentro del proyecto curricular del centro. Y bueno, vamos a empezar con el nivel de 3 años... Hemos pedido que se traigan de su casa patinetas, bicicletas, para que ellos estén todavía más entregados a la actividad. Y esperamos con estas jornadas que bueno, que se conciencien bastante de la necesidad de tener una buena educación en la calle y por supuesto que le pongan interés y que también a sus papás le transmitan alguna que otra cosilla que los mayores no nos damos cuenta, pero ellos están bastante pendientes de lo que hacemos. Y con ello, pues eso, pues también cubrí un poquito la ciudadanía, un poquito la higiene en las calles, los papeles, la forma de comportarnos. Vamos a trabajar bastantes aspectos, no es solamente ir para arriba y para abajo. Bueno, buenos días. Como ha dicho ya mi compañera, prácticamente, pues la ilusión que teníamos por hacer una cosa un poquito innovadora, pues la hemos llevado a cabo con el permiso de nuestro director y con la colaboración de todos los maestros del centro y sobre todo los de educación infantil. Entonces lo que vamos a hacer es esto, lo que ha dicho Vicky, un circuito de educación vial para que los niños se conciencien de que hay que respetar las señales, hay que respetar los pasos de cebra, los pasos de peatones, la velocidad, el donde no se puede aparcar, porque ellos muchas veces dicen, pues mi padre ha aparcado en un sitio que le han puesto una multa. Entonces, pues ellos mismos serán la voz de la conciencia de sus padres y también pues todo, pues algo positivo seguro que sacamos. Y agradecerle también a los padres que se han volcado en la actividad y que llevamos casi un mes trabajando y la verdad es que lo han currado y han hecho una labor excelente. Y bueno, y pues queremos compartir con los demás compañeros de otros centros que nos vean pues esta actividad y animarles pues a que ellos también hagan cositas que queden ahí. Y siempre se aprende algo de toda la experiencia. También queremos dar las gracias a la policía local de Archidona. Empezamos porque, con esa actividad motivadora. Sí, a principio de mes hicimos una visita a las instalaciones y la verdad es que fueron súper agradables y muy, muy simpáticos con los niños, muy, muy didácticos. Y le entregaron hasta su diploma por lo bien que se portaron. Y bueno, ya los niños ya estaban, ya empezó ahí la motivación. Y claro, una cosa lleva a la otra, pues ¿por qué no hacemos? Y la verdad es que va a salir una actividad redonda. Bueno, diré tú qué dices. Bueno, yo en principio quiero agradecer fundamentalmente a las compañeras de infantil que han trabajado muchísimo este aspecto. La educación vial es una transversal dentro de currículum de enseñanza, pero sin duda que cada día tiene muchísima más importancia en el devenir de la ciudadanía, ¿no? Yo que acabo de llegar de Madrid, que he estado 5 días con los alumnos de sexto, ahora que estamos en esta situación, me he dado cuenta de comentarios como decir, bueno, ¿y por qué respetamos? Si en Archirrayo me lo salto, pues vamos a ver, chiquillos, que estamos en Madrid, donde además el paso de peatones es bastante más grande que el de Archidona, y pues de ser atropellado, ¿no? O el hecho de, bueno, pues de no circular, de no ir andando por las aceras, sino el ir por la calle como si estuviesen en Archidona, ¿no? Entonces, que quitemos el recriminarle esas conductas que evidentemente no son para nada buenas, ¿no? También el hecho, como ha señalado Vicky, que no solamente se ciñe a lo que es el aspecto de, digamos, de circulación, sino que también hay otros aspectos, como puede ser la limpieza de la calle, el hecho de arrojar papeles. Eso sí es verdad que por lo menos en Madrid hemos dado buena nota de eso, porque no ha sido necesario prácticamente en ningún momento llamar la atención de que hayan dejado nada atrás, ¿no? Entonces, esta actividad que entraña, la verdad, que muchísimo trabajo, también quiero agradecerle, aparte de a las compañeras de infantil, a los padres y madres de infantil, que también han trabajado muchísimo, han hecho cantidad de cosas, viniéndose por la tarde al centro, por la mañana, pintando, en fin, integrados perfectamente en esta actividad, ¿no? Y evidentemente también quiero al resto de los compañeros y al conserje, que también han estado trabajando para que esto hoy sea una realidad y que, como bien ha dicho Vicky, sea el principio para que en años posteriores sigamos en esta línea y que se haga extensivo a todos los alumnos del centro, ¿no? Y también, pues, evidentemente, compartirlo con compañeros y compañeras de otros centros educativos para que también pues vean que aquí hay una materia importante y un centro de interés, vamos a llamarlo así, como está de moda la situación, para que de aquí saquemos muchísimas actividades y muchísimos trabajos. Nada más, dar las gracias a todos por el trabajo que habéis realizado. Una cosita que yo quería decir era que hoy comenzamos con los pequeños, lo vamos a hacer por niveles, lunes, martes y miércoles, 3 años hoy, 4 y 5. Entonces, claro, hoy son los 3 años, que son muy pequeñitos, y claro, ellos cometerán algún fallo más que los de 5, que ya conocen más y están más espabiladillos. Los de 3 años son muy pequeñitos y, bueno, intentaremos de que lo hagan lo mejor posible. Y ya está, muchas gracias. Cambiamos de asunto. La farmacia La Purísima, que estuvo regentada por la farmacéutica Esperanza Conejo Ramilo, forma parte de los fondos museísticos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Todo el mobiliario de la botica, así como el material para elaborar los medicamentos, fueron cedidos por la farmacia Conejo al Ayuntamiento de Archidona y ahora se pone en valor para que pueda ser visitada tanto por los ciudadanos como por los alumnos de los centros educativos, señaló el concejal en funciones de Cultura, Francisco Javier Toro. Buenas tardes. El motivo de hoy es de la convocatoria de rueda de prensa, es para presentar esta botica, la farmacia de la señorita Esperanza Conejo Ramilo, que ya forma parte de los fondos museísticos de la ciudad y que vas a tener ahora, pues, visitas concertadas en la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Se trata de la donación que la familia ya hizo al consistorio y que, bueno, pues, que se ha puesto en valor, y todas las personas que así ya lo deseen podrán disfrutar, pues, mediante la visita concertada, pues, con esta farmacia, que esa es y única, y que forma parte de la memoria colectiva y de la memoria histórica de la ciudad. Se trata de la botica que tuvo su sede y en calle Carrera, y todos los vecinos, turistas, niños, colegios y todas ya las personas que así ya lo deseen podrán ver cómo era ya la botica y podrán disfrutar de todos los enseres, tanto los frascos que contenían los medicamentos que se hacían y es profeso según ya las recetas, pues, para cada enfermo, las pócimas, los pomadas. También se podrán ver estos artilugios, que es como ya la máquina registradora, el peso con pesetas y con duros, porque antiguamente era la moneda oficial, y también se podrá ver si es una documentación contable de todo ya lo que era ya la farmacia. Deciros que es esta farmacia, que es esta recreación, está conjuntamente pues con el despacho del doctor don Ricardo Conejo Ramilo, que fue hermano de la farmacéutica, y que bueno, pues que se ha recuperado y que a partir de ahora pues podremos disfrutar de la botica como todo el mundo ya la conoce. Cambiamos de asunto. En la tarde de este miércoles 3 de junio comenzó la séptima edición del ciclo literario Patios para la Poesía. La primera sesión tuvo lugar en la casa de Juan Antonio Lara Medina, y en su patio el escritor y promotor cultural Xema Martín realizó un recorrido poético por las actividades culturales que ha organizado a lo largo de su vida. El concejal en funciones de cultura, Francisco Javier Toro, aprovechó para invitar a todas las personas que todos los miércoles disfruten de la poesía y de la hospitalidad de los vecinos que ceden sus casas para celebrar estos encuentros literarios. Bueno, hoy comienza la primera sesión del ciclo literario Patios para la Poesía, que como todos sabéis llega pues a su séptima edición, y pues ya tenemos el gusto de celebrarlo pues en casa de mi compañero Juan Antonio Lara Medina, y también tenemos ya la suerte de que nuestro amigo Xema Martín, que es un gran comunicador y un agitador cultural muy relacionado con la literatura, con la música y con el arte contemporáneo, pues que se haya prestado para tener pues con estas charlas, encuentro hoy y en un patio pues con vista pues a la Peña de los Enamorados. Yo sin más que darle ya las gracias. Y luego puedes aprovechar pues para que todas ya las personas que nos escuchan y que nos ven, pues que aprovechen de las cinco secciones que ya este año tenemos como novedad el próximo viernes, que tendremos pues con una sección nocturna, y bueno, pues que disfruten todos los miércoles de la poesía y que disfruten de ese ambiente doméstico, íntimo, que son ya los patios de los vecinos que nos prestan su propia intimidad. Creo que eso es ya lo más importante. Podéis preguntarle ya a vosotros. No, que nos comentó un poco la lectura que va a ofrecer en Patios para la Poesía y qué te parece esta iniciativa. Vale. La pregunta genérica, ¿no? Pues la iniciativa me parece excelente. El sitio es precioso. Como siempre que vengo a Archidona, descubro un pueblo muy hospitalario y la verdad es que siempre me lo paso muy bien. Y descubro además cosas muy interesantes a nivel artístico y cultural que de otro modo no habría conocido, con lo cual estoy muy contento de venir aquí. Mi lectura de hoy va a consistir en, como tengo esta dualidad entre escritor y gesto cultural, voy a unir las dos y voy a hacer un recorrido poético sobre todas las actividades culturales que he organizado en casi toda mi vida. No voy a decir todas, porque no daría tiempo, pero las más relevantes, las que más me han chocado a mí y las que más quiero reivindicar, son la lectura que voy a realizar. Preguntaré qué se siente. A mí no me hace falta, me pregunta. A mí me hace un corta luego de estos comentarios. Yo me quiero agradecer a Blas el que este año Patios para la Poesía se celebre aquí en mi casa, sobre todo porque este año Patios para la Poesía está dedicado a una mujer a la cual yo le tengo mucho cariño, que es Concha Caballero. Concha Caballero es una compañera de Izquierda Unida, siempre ha militado en la izquierda y siempre ha militado en los movimientos feministas. Ha sido una gran escritora, articulista del país, y con ella hemos aprendido mucho. Sobre todo hemos aprendido en algo para mí muy importante, y es ver la vida en forma de femenino. El ver las cosas bellas de la vida, en disfrutar la vida y en aprovechar cada uno de los segundos que te ofrece este paso por este mundo, ¿no? Y me alegra mucho de que este primer patio de la poesía dedicado a mi compañera Concha Caballero lo estemos celebrando hoy en su Archidona, como ella decía cada vez que venía aquí, y en mi casa, donde no tuvo la oportunidad de venir y se quedó con esa gana, en esa lucha que tuvo contra esa maldita enfermedad. Y acabamos este informativo haciendo repaso a la agenda de esta semana. Este lunes comienza la cuarta edición de las Jornadas Musicales Pentagrama. Así, a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal José Luis Miranda, tendrá lugar el concierto de la Orquesta del Conservatorio de Antequera el jueves 11 de junio a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Los alumnos de la Escuela Municipal de Música ofrecerán un concierto de piano e instrumentos de viento. El miércoles 10 de junio, en Patios para la Poesía, el creador literario Miguel Ramos realizará una lectura poética. Será a partir de las 20:30 horas en el patio de la familia Checa López. Hasta el próximo 12 de junio se puede visitar en el Museo Municipal la exposición Breve Panorámica Histórica del Cine Español, que recoge parte de la colección de prospectos de películas El Cine del coleccionista malagueño y premio Linterna Mágica 2013, José Moreno. Hasta el próximo 10 de junio se puede visitar en la sala de exposiciones del Ayuntamiento la muestra Alter Egos, del artista Jorge Gil. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.